Y ya del otro lado del teléfono estamos en comunicación con Laura de la Rosa, vocera de la comisión organizadora de este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Buenos días, Laura, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse. No, gracias por atendernos tan temprano. Imaginamos con un montón de preparativos ya en la recta super final de este nuevo encuentro. Sí, la verdad que sí. Estamos con los últimos preparativos, ya sea de la preparación de los lugares, la distribución de la gente, los talleres, las actividades culturales. Sí, arrancamos hoy la mañana bien temprano ya para dejar todo listo para esto que se viene ya este próximo sábado. ¿Cuál es, si tendrías que decirnos, ¿no? Lo que hace distinto, la importancia que tiene este nuevo encuentro en Bariloche, se repite la sede, ¿qué es lo que lo hace distinto al anterior y cuál es en esta coyuntura la importancia de un encuentro plurinacional? Yo creo que la decisión de Bariloche como sede fue algo que nos tomó de sorpresa, básicamente a los rionegrinos y a los barilochenses, porque nosotros veníamos de un encuentro del año 99, un encuentro en el 2011. Sabemos que los encuentros se repiten en algunas ciudades, no esperábamos que fuera en la nuestra, pero sí entendemos que lo ocurrido el año pasado con la represión a las mujeres mapuche fue un hecho que fue coyuntural y que estuvo en discusión en todas las reuniones plenarias del encuentro, en todos los talleres del encuentro de San Luis. Y bueno, y entonces nosotros sentimos que ese es, digamos, uno de los puntos más importantes que va a tener, y también el hecho de que se ocurra una semana antes de las elecciones, en unas elecciones donde hay varios candidatos que tienen una marcada posición anti algunos derechos que las mujeres y los colectivos LGTBIQ+, venimos luchando durante muchos años. Entonces creo que también eso es un punto importantísimo de lo que se va a debatir en los 112 talleres que va a haber en nuestra ciudad. Se esperan alrededor de 100.000 personas que van a estar participando, que van a estar asistiendo. Ya empieza a haber movimiento en Bariloche, ya están llegando algunas comitivas. ¿Cómo está la ciudad? Y también, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Muchas veces desde los habitantes de los lugares hay algunas reticencias a los encuentros. ¿Cómo está la relación con la ciudad de Bariloche hoy? Mira, nosotros estamos esperando, como vos dijiste, alrededor de 100.000 personas en una ciudad que tiene 150.000 habitantes, o sea que va a ser un fin de semana donde se va a duplicar la cantidad de gente. Eso tiene un poco preocupada a la gente, más que nada porque la infraestructura de Bariloche, primero que la infraestructura pública de Bariloche no es muy grande, entonces nosotros, para que por ejemplo las mujeres vengan, las mujeres y las diversidades vengan, hemos dispuesto de un montón de lugares. Y sí, hay sectores que muestran resistencia siempre. No es la gran mayoría y no es, digamos, lo que más se ve en nuestra ciudad. La verdad que no tenemos así muestras de disconformidad, como quizás hemos escuchado en otras oportunidades. La verdad que lo venimos manejando bien, tenemos mucho trabajo, y la realidad es que si eso está circulando en redes y todo, nosotros no tenemos acceso, porque la verdad que no tenemos ni tiempo para sentarnos a ver si hay mensajes de este estilo en las redes sociales. Tenemos una recepción buena y estamos todos preparados, todas preparadas para este momento. Nombrabas, ¿no?, lo que fue el año pasado la represión a la Love Life Winkul Mapu, la detención y el sostener la detención con prisión domiciliaria a las compañeras mapuche. Llegamos a este encuentro con a esas compañeras en libertad, pero con Jessica Bonnefoy detenida. ¿Cómo está, digamos, esa situación? ¿Cómo se vive en Bariloche y cómo sigue la lucha por la libertad de las compañeras mapuche? Bueno, digamos que como base de este encuentro, nuestra frase, digamos, de impulso a este encuentro es la libertad de las presas mapuches y el fin a la persecución de los que luchan por su territorio. Por eso decía yo recién que, bueno, que ese va a ser un tema de debate. Jessica Bonnefoy está hoy en prisión domiciliaria. Ella, estamos teniendo articulación con ella y con las otras mujeres que habían sido detenidas. Va a haber un mensaje de las comunidades mapuche en el encuentro. Incluso antes de comenzar, el encuentro tiene como, digamos, momento inaugural a las 10 de la mañana en el velódromo municipal, pero más temprano a las 7 en una ruca va a haber una ceremonia ancestral para dar cuenta que, bueno, que este es un encuentro plurinacional que se hace en Bariloche, que Bariloche tiene una comunidad mapuche importante, y, como te decía primero, en la lucha siempre por la liberación de las presas políticas mapuches. También comentabas, ¿no?, la importancia de este encuentro, de la cantidad de mujeres y disidencias que se van a juntar en Bariloche, en un contexto donde la derecha avanza, donde, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, hace menos de un mes hubo un ataque a muchas escuelas denunciando la ESI, poniendo la ESI como corrupción de menores, digo, claramente una avanzada en contra de derechos que se han ido consiguiendo. ¿Cómo, digamos, cuáles son los algunos de, en esos 16 ejes de trabajo que va a haber y esta cantidad de talleres, cómo se van a tomar estos ejes, digamos, qué planes de lucha se pueden organizar desde este encuentro para seguir sosteniendo los derechos que se han conquistado en las calles? Bueno, la mayoría de los talleres, o sea, o muchos de los talleres tocan estos temas, sabiendo que nos encontramos, como te decía antes, a una semana de una elección que va a marcar un cambio importantísimo si las derechas llegan a llegar nuevamente al gobierno en la pérdida de derechos que son fundamentales. Los talleres se toman como base a muchos talleres de épocas anteriores. En esta oportunidad hay talleres nuevos, por ejemplo, hay un taller de antifascismo que tiene que ver con esto, con qué está pasando con los fascismos en la actualidad. Eso creo que va a ser importante para el debate. Y también, bueno, defender cada una de estas políticas que durante tantos años se lucharon, que se consiguieron, defender la ESI, defender la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero también defender la ley de identidad de género. Hace dos semanas un candidato dijo que las personas del colectivo gay eran discapacitados, entonces también nos parece que no podemos dejar pasar esto. Yo creo que este encuentro va a ser contundente en cuanto a los posicionamientos sobre estas temáticas para decirle a la sociedad que durante muchos años se luchó para conseguir estos derechos y que ni las mujeres ni las diversidades estamos dispuestas a dar un paso atrás en eso. Yo creo que ese va a ser el núcleo central y la gran discusión que se va a dar, qué modelo de país queremos en relación a estos temas. Todos los encuentros terminan con esa movilización masiva, enorme, que colma las calles. Y como decías, una ciudad de 150.000 habitantes va a encontrarse con 100.000 personas movilizándose. ¿Cómo es el recorrido? ¿Por qué lugares se va a pasar en esta marcha? Sí, como todos los encuentros tenemos, o por lo menos los últimos, tenemos dos marchas, una que es el sábado, que es la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Esa va a arrancar desde el centro cívico de la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, que es el nombre que nosotros le damos a la plaza, y va a llegar hasta el velódromo municipal. Esa va a ser una marcha corta de unas 10 cuadras para dar nuestro repudio hacia los travesticidios y los transfemicidios. Y por otro lado está la marcha del día domingo, que es la marcha más multitudinaria, que arranca desde el alto de la ciudad, que arranca desde la ex ruta 40, la ruta Juan Marco Germán. Juan Marco Germán fue un detenido desaparecido de Bariloche. Va a arrancar ahí y va a bajar por la calle Beschet, que es una calle importante, hasta el centro cívico, y luego va a agarrar la costanera, la calle 12 de octubre, hasta el velódromo. La idea fue que arranque desde un lugar emblemático, desde el alto de la ciudad. Esperamos que tenga aproximadamente 25 cuadras, así que todos los que vengan van a conocer el verdadero Bariloche, que no es el Bariloche de la postal, que no es el Bariloche que se ve en los canales de televisión o cuando aparece en el previaje, por ejemplo, que tanta gente elige venir, sino el Bariloche verdadero, el de los vecinos y las vecinas, el de las comunidades, el que sufre el frío, el que sufre tener la terrible desigualdad que tenemos. Así que me parece que es muy importante que la marcha salga de ahí y que se pueda ver lo que está pasando realmente en nuestra ciudad. Así que estamos también muy muy emocionados por el tema de la marcha, pidiéndole también a los vecinos que tengan los recaudos necesarios, no porque pensemos que pueda llegar a ocurrir algo malo en la marcha, sino que la infraestructura de Bariloche es compleja, las calles no son tan grandes, entonces tenemos que tratar de que sea lo más cómodo para los vecinos, que generalmente dejan los autos en las puertas, que podamos tener despejados esos lugares para la marcha, y para las mujeres y las diversidades que vengan, que sea cómodo de poder bajar. Te digo que armar el recorrido costó mucho en función de eso, de no es lo mismo caminar 10 personas por una pendiente o por una calle empinada que miles. Así que bueno, en eso también estuvimos trabajando. En las plataformas, tanto en las redes sociales del encuentro como en la app, que ya está disponible, se puede ver el recorrido de la marcha ya. Ahí nombrabas, ¿no? El centro cívico está ya un centro cívico sin ese monumento al genocidio que era tener la estatua de Roca. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a poner algo nuevo más allá del encuentro, digo, ¿no? Pero el centro cívico tiene la estatua. Tenía entendido que la habían sacado. No, en realidad fue un proyecto del intendente para sacar la estatua y para sacar los pañuelos, porque eso es lo que hay que decir, no es que el intendente quería sacar la estatua, y quería sacar los pañuelos. El tema es que el centro cívico es un monumento histórico y cualquier cosa que se poner una placa ya genera conflictos, y hubo recursos de amparo de las comunidades roquianas que quieren la protección de la estatua de Roca. Entonces todavía eso es una discusión que yo creo que no va a terminar de saldarse, porque en 2 meses este intendente se va y el intendente nuevo no quiere avanzar sobre eso, que es un tema bastante álgido en la ciudad, porque obviamente Bariloche es una ciudad bastante conservadora, entonces están las posiciones muy, muy encontradas con respecto a ese tema. Así que igualmente la marcha no entra al centro cívico, va por los laterales, pero también por la forma del centro cívico, se va, digamos, ver del costado. Antes de despedirnos, unos datos más mundanos tal vez, pero para quienes estén viajando, algunas recomendaciones, sobre todo climáticas. Acá bajó bastante la temperatura, allá entendemos que está bastante más fresco, pero bueno, de cómo moverse por Bariloche y qué cosas no olvidarse a la hora de viajar. Bueno, primero que vengan con paciencia, porque va a haber mucha gente en un fin de semana largo con el último previaje, y la verdad que va a haber mucho turismo también, así que primero pensar en eso, de que vamos a convivir con gente que por ahí se entera cuando llega que hay un encuentro. Si se van a movilizar en transporte público, que vengan con la tarjeta SUBE cargada, porque también no sabemos si los lugares de atención de SUBE van a poder tener, digamos, el dinero disponible para toda la gente que va a venir, así que conviene que venga cargada. El boleto de colectivo acá sale 158 pesos, eso es importante. Todos los talleres son en el ámbito céntrico, pero bueno, si las mujeres que vienen están en escuelas, hemos utilizado muchísimos lugares que también son alejados, porque realmente es tanto el pedido que no hemos tenido posibilidades que estén todas en lugares cercanos, así que vengan con la SUBE. La temperatura está agradable para nosotros, que van a ser 16 grados, así que vengan con abrigo, porque lo que pasa es que las mañanas, cuando arrancan los talleres, son frías, ahora debe estar siendo 1 grado o 2, las tardes se van a poner más cálidas y la noche se pone fría, así que traigan abrigo, que vengan como una cebolla, que traigan abrigo porque es fundamental. Si vienen a las escuelas, también pensar en la bolsa de dormir, un aislante. Las escuelas acá son bastante cálidas, pero bueno, va a haber lugares que quizás sean un poco más frescos, así que eso también. Es una tontería, pero protector solar también, porque el sol acá pega más fuerte, si se pone muy fuerte a la tarde es complicado. No sé qué otra cosa más querés saber así, alguna recomendación más. Unos tips de antes de arrancar. Lo del protector solar siempre se puede olvidar, y es real que el protector solar y gorrita es fundamental, porque imagínate que nosotros estamos acá más o menos 850 metros sobre el nivel del mar. Y quieras o no, el sol pega un poquito más. Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación y todo el esfuerzo que están llevando adelante desde la comisión organizadora para llevar adelante este nuevo plurienencuentro. Gracias, muchas gracias. Y también yo quería agradecerles a las comisiones organizadoras anteriores. En La Plata estuvo la comisión, que la verdad que nos han brindado todo el apoyo, nos han pasado información, y eso es muy importante, porque los encuentros se construyen a partir de las bases de los otros encuentros. Así que también agradecer a la ex comisión que estuvo allá en La Plata hace unos años atrás. Un abrazo grande. Y gracias, hasta luego, y un saludo muy grande a tu audiencia.